Esto se llama Tu Sangre. Correr el peligro de buscar a ciegas entre tanta luz. Es tu sangre, tu sangre. Evitar el daño, años de desengaños, todo es tabú. Es tu sangre, tu sangre. Sincero, el espejo es tu sangre, tu sangre. Mariposas en los ojos, nada escoges, no ilumina tu luz, es tu sangre. Entre tanta luz, está en tu sangre. Tu sangre. Evitar el daño, años de desengaños, todo es tabú. Está en tu sangre. Tu sangre. Tú no sabes. Puedes gritar.